Sección 1 de El Conde de Montecristo, volumen 2. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Conde de Montecristo, volumen 2. De Alejandro Dumas. Traducido por Víctor Balaguer. Los fantasmas. El exterior de la casa de Onteuil era sencillo y vulgar. Quizá porque tal circunstancia había entrado en los secretos planes de su dueño. En efecto, no dejaba de causar admiración la poca esplendidez y lujo que se advertía a primera vista en una mansión destinada para el conde de Montecristo. Pero bien pronto, con agradable sorpresa, se cambiaba de opinión al ver el aspecto interior de la casa. El señor Bertuccio se había excedido a sí mismo en la elección y gusto de los muebles y adornos, y en la rapidez de la ejecución. En tiempos pasados, el duque de Autun había hecho que cortasen en una noche una calle de árboles que impedía a Luis XIV la vista de una gran porción de terreno. El señor Bertuccio había hecho plantar en 3 días, en un patio completamente abandonado, hermosos álamos y sicomoros que daban sombra a la fachada principal de la casa, de la cual, en lugar de un enlosado medio oculto entre la hierba, se extendía una alfombra de musgo que había sido plantado aquella misma mañana y sobre el cual brillaban aún, como menudos diamantes, las gotas de agua con que fuera regado. Al dar sus disposiciones el conde, entregó él mismo a Bertuccio un plano donde se indicaban el número y el lugar de los árboles que debían ser plantados y hasta la forma y el espacio del musgo que debía tapizar en el losado. De modo que, después de adornada y transformada la casa, había cambiado tanto de aspecto que juraba Bertuccio causarle admiración la diferencia que había en ella examinándola ahora y recordando cómo estaba antes. Grandes deseos tenía el mayordomo de hacer las mismas agradables transformaciones en el jardín, pero por única respuesta le dijo el conde que causaría su enojo el que tocase una sola rama. No privó este mandato a Bertuccio de desquitarse arrancando flores en abundancia con las que inundó las antesalas, las escaleras y los antepechos de las chimeneas. Todo anunciaba la servicial y extremada amabilidad del mayordomo, la profunda ciencia de su amo para hacerse servir. Y era de admirar cómo esta casa, desierta después de 20 años, tan sombría y tan triste aún 2 días antes, impregnada de ese olor desagradable que no vacilaremos en llamar olor de tiempo, había tomado en un día, con los aspectos de la vida, los perfumes que prefería su dueño. Al entrar, el conde tenía a la mano sus libros y sus armas, a su vista sus cuadros favoritos. En las antesalas, los perros cuyas caricias le eran agradables, los pájaros que le divertían con sus cantos. Y parecía que tras un largo y letárgico sueño, toda la casa volvía a gozar de su antigua existencia palpitante y encantadora, como esas casas a las cuales queremos, por haber vivido en ellas mucho tiempo, y en las que, si por desgracia abandonamos, dejamos un pedazo de nuestro corazón. La alegría brillaba en los rostros de los criados que, bulliciosos, iban y venían por el patio. Aquellos encargados de las cocinas y caminando por escaleras y corredores como si hiciesen largo tiempo que habitasen aquella casa. Estos, dirigiéndose a las caballerizas, donde los caballos relinchaban respondiendo a los palafreneros que les hablaban con mucho más respeto del que tienen algunos criados para con sus amos. La biblioteca estaba dividida en 2 cuerpos, en los 2 lados de la pared, y contenía 2000 volúmenes. Hallándose una mitad destinada a las novelas modernas y la que había acabado de publicarse el día anterior. Se veía ya en su estante encuadernada, en tafilete encarnado y oro. Ostentando sus brillantes colores y embalsamado el aire con sus aromas y perfumes, dando placer a un tiempo a la vista y al olfato, se abrían en grandes macetas, colocadas en el invernadero, que se hallaba en la parte opuesta de la casa, las corolas de flores extrañas, extendiendo sus hojas y plantas raras y exóticas. En el centro de este sitio encantador se veía un brillar que parecía haber sido abandonado 2 horas antes por los jugadores. Un solo aposento había sido respetado por el signore Bertuccio, aposento situado en el ángulo izquierdo del piso primero, al cual se podía subir por la escalera principal y del que se podía salir por una escalerilla falsa. Aposento, en fin, delante del que los criados pasaban con curiosidad y Bertuccio con terror. Las 5 serían cuando, seguido de Ali, llegó a la casa de Onteuil, el conde de Montecristo. Bertuccio esperaba esta llegada con una impaciencia mezclada de inquietud. Aguardaba alguna alabanza y temía un fruncimiento de cejas. Montecristo bajó al patio, recorrió toda la casa y dio la vuelta al jardín. Todo esto en silencio y sin dar la menor señal de aprobación ni de disgusto. Pero al entrar en su alcoba situada en el lado opuesto a la pieza cerrada, extendió la mano hacia el cajón de una preciosa mesita de madera de doradillo. «Esto no puede servir más que para meter guantes», dijo. «En efecto, excelencia», respondió Bertuccio, admirado. «Abridlo y los hallaréis». En los otros muebles el conde encontró lo que deseaba, frascos de todos los tamaños, y con toda clase de agua, de olor, cigarros, joyas. «Bien, bien», dijo. Y el señor Bertuccio, satisfecho de que el conde no hubiera quedado descontento con el adorno de la casa, se retiró lanzando una última mirada a todos los muebles. A las 6 en punto se oyeron las pisadas de un caballo que se paró delante de la puerta principal. Era nuestro capitán de Spahis, que llegaba montado en su Medea. Montecristo le esperaba en la escalera con la sonrisa en los labios. «No dudo que tendré el gusto de ser el primero», dijo Morrel, «pero como ansiaba tener un momento para hablaros sin testigos, he adelantado la hora de la cita. Recibid, señor conde, 1000 afectos de Julia y Manuel». «Ah, ¿sabéis que esto es magnífico? Decidme, ¿me cuidarán bien el caballo vuestros criados?» «Podéis estar tranquilo, mi querido Maximiliano. Mis criados están acostumbrados a hacerlo». «Necesita mucho cuidado. Si supieseis qué paso ha traído, ni un huracán». «Por vida mía, lo creo muy bien. Un caballo de 5000 francos», dijo Montecristo con el mismo tono con que un padre podría hablar a su hijo. «¿Lo sentís?», dijo Morrel con su franca sonrisa. «Dios me libre», respondió el conde. «No, sentiría al contrario que el caballo no fuese bueno». «Si es bueno, decís. Sabéis, pues, mi querido conde, que el señor de Chateau Renaud, el hombre más conocedor de Francia, y el señor de Bré, que monta los mejores caballos, corren detrás de mí en este momento, y sin embargo les he dejado, como veis, rezagados, a pesar de que acompañan a la baronesa, cuyos caballos van a un trote, con el que podrían dar 6 leguas en una hora». «¿Entonces deben llegar pronto?», preguntó Montecristo. «Mirad, ahí los tenéis». Aún no habían acabado de decir estas palabras cuando llegó a la reja de la casa, que se abrió al punto, un coche tirado por 2 soberbios caballos de montar. Y después de describir un círculo, se detuvo delante de la escalera, seguido de 2 caballeros. Debré, echando pie a tierra velozmente, corrió a colocarse junto al estribo del conde, y con fina galantería ofreció su mano a la baronesa, que le hizo al bajar un gesto imperceptible para todos, excepto para Montecristo. Pero como nada se escapaba a la vista perspicaz del conde, al mismo tiempo que el gesto, vio relucir un billetito blanco tan imperceptible como el gesto, y que se deslizó, con un disimulo que indicaba la costumbre de esta maniobra, de las manos de la señora Danglars a las del secretario del ministro. Detrás de su mujer bajó el banquero, pálido como si en lugar de salir de su carruaje hubiese salido del sepulcro. La señora Danglars arrojó a su alrededor una mirada rápida e investigadora que solo Montecristo pudo comprender, con la que abarcó el patio, el peristilo, la fachada de la casa. Todo, en fin. Pero conteniendo una ligera emoción que si hubiese demostrado en su semblante, si al través de su insensibilidad fuese capaz de palidecer. Subió la escalera diciendo a Morrel: «Caballero, si fueseis del número de mis amigos, os preguntaría si vendéis vuestro caballo». Morrel se sonrió mirando a Montecristo, como suplicándole que le sacase del apuro en que se hallaba. El conde le comprendió. «Ah, señora», respondió, «¿por qué no se dirige a mí esa pregunta?». «Porque nadie puede desear una cosa, caballero, cuyo afán no satisfagáis al instante si se dirige a vos. Con vos es fácil alcanzarlo todo. Pero en eso me dirigía al señor Morrel». «Desgraciadamente», repuso el conde, «yo soy testigo de que el señor Morrel no puede ceder su caballo, pues está comprometido su honor en conservarle». «¿Cómo?». «Ha apostado que domaría a Medea en el espacio de 6 meses. Ya veis, pues, baronesa, que si se desprendiese de él antes del término fijado por la apuesta, no solamente la perdería, sino que alcanzaría la vergonzosa nota de cobarde, que es la infamia mayor que puede caer sobre un capitán de espahis, en la cual no incurriría ni por lo más sagrado que hay en la tierra, y menos por complacer los caprichos de una mujer hermosa, lo que no es a la verdad tanto como el honor». «Ya veis, señora», dijo Morrel, dirigiendo a Montecristo una sonrisa llena de agradecimiento. «Me parece, señora», dijo Danglars con un tono de zumba mal disimulado por su grosera sonrisa, «que tenéis bastantes caballos como ese». No acostumbraba la señora Danglars a dejar pasar semejantes ataques sin responder a ellos. Pero aquella vez, sin embargo, con gran asombro de los jóvenes, hizo como que no había oído y no respondió. Una sonrisa se le escapó al conde de Montecristo al ver este silencio que denunciaba una humildad no acostumbrada, y procuró enseguida variar la conversación mostrando a la baronesa 2 inmensos jarrones de porcelana de China, sobre los cuales serpenteaban vegetaciones marinas de un espesor y un trabajo raro, riquezas que solo es dado poseer a la naturaleza. La baronesa las miraba con asombro. «¡Oh, qué hermoso es eso!», dijo. «¿Y cómo se han podido conseguir semejantes fenómenos?». «Ah, señora», dijo Montecristo, «no me preguntéis lo que no puede saciar vuestra curiosidad, porque es trabajo de otros siglos. Parece salido de las manos mágicas de algún genio de la tierra y de los mares». «¿Cómo? ¿No sabéis a qué época pertenece?». «No sé. He oído decir solamente que un emperador de la China había mandado construir expresamente un horno, que en este horno había hecho cocer 12 jarros semejantes a este, de los cuales 2 se rompieron, y los otros 10 fueron bajados al fondo del mar. El mar, que sabía lo que querían de él, arrojó sobre ellos sus plantas. Hizo anidar en ellos sus corales e incrustó sus conchas. 200 años pasaron sobre el que yacía en olvido. El emperador que los fabricó para hacer este ensayo murió víctima de una sangrienta revolución, y se hundiera con su cadáver el secreto, a no haber dejado el proceso verbal en el que hacía constar la fabricación de los jarrones y el descenso al fondo del mar. Al cabo de 200 años, encontraron este proceso verbal y pensaron en sacar del fondo del mar los olvidados jarrones. Unos cuantos buzos, en máquinas a propósito, fueron destinados a su descubrimiento, habiéndoles antes indicado el sitio en que se arrojaran. Pero de 10 que eran, no se encontraron más que 3, pues los demás fueron dispersados y destruidos por las olas. Figuraos, pues, cuánto debo apreciar estos jarrones, en el fondo de los cuales me figuro a veces que monstruos deformes, espantosos, misteriosos y semejantes a los que ven los buzos, han fijado con asombro su mirada apagada y fría, y en los que han dormido los pequeños pescados que se refugiaran en ellos para huir del furor de sus enemigos. Durante este tiempo, Danglars, poco amante de curiosidades, arrancaba maquinalmente y, una tras otra, las flores de un magnífico naranjo. Y siguiendo en su distracción destructora, luego que deshojó el naranjo, escogió por víctima a un cactus que, de un carácter menos dócil que el naranjo, le picó encarnizadamente. Entonces se estremeció y se frotó los ojos como si saliese de un sueño. «Caballero», le dijo Montecristo sonriendo, «inútil sería suplicaros que vieseis mis cuadros, teniéndolo vos de tanto mérito y siendo un conocedor de tanto gusto. Sin embargo, aquí tenéis dos Jobema, un Paul Potter, un Mieris, dos Gerardo Dou, un Rafael, un Van Dyck, un Zurbarán y dos o tres Murillo dignos de seros presentados». «Hola», dijo de Bergé, «aquí hay un Jobema que yo conozco». «¿Vos le conocéis?» «Me acuerdo de este cuadro porque se lo propusieron al museo». «¿Tiene alguno de ese autor?» preguntó Montecristo. «No, y sin embargo no quiso comprar este». «¿Por qué?» preguntó Chateau Renaud. «¿Por qué había de ser?» «Porque no alcanzan las riquezas del gobierno para comprar un cuadro de tanto valor». «Ah, perdonad», dijo Chateau Renaud. «Siempre estoy oyendo decir eso. Y jamás he podido acostumbrarme». «Ya os acostumbraréis», dijo de Bergé. «No lo creo», respondió Chateau Renaud. «El señor mayor Bartolomeo Cavalcanti». «El señor conde Andrea Cavalcanti», anunció Bautista. Presentóse Bartolomeo Cavalcanti, a quien conocen nuestros lectores por el más tierno de los padres, vistiendo un traje de mayor que decoraban tres placas y cinco cruces. Gran corbata de raso negro acababa de salir de manos del fabricante. Unos bigotes canos, una mirada tranquila y el aire marcial de un soldado veterano. A su lado, vestido con un traje nuevo, se hallaba, con la sonrisa en los labios, el conde Andrea Cavalcanti, el respetuoso hijo conocido de nuestros lectores. Los tres jóvenes hablaban juntos. Sus miradas se dirigieron del padre al hijo y se detuvieron naturalmente en este último, a quien examinaron con detención. «Cavalcanti», exclamó de Bergé. «Un nombre bonito», dijo Morrel. «Sí», dijo Chateau Renaud, «es verdad. Estos italianos tienen unos nombres tan bellos como ridículos son sus vestidos». «Oh, sois muy rígido, Chateau Renaud», respuso de Bergé. «Esos trajes están hechos por uno de los mejores sastres, y son nuevos». «Pues ese lustre nuevo es, por cierto, lo que me fastidia. Cualquiera diría al verlos que es la primera vez que llevan el traje de personas decentes». «¿Quién son esos señores?» preguntó Danglars al conde de Montecristo. «Ya lo habéis oído, los Cavalcanti». «Eso me revela su nombre y nada más». «En vuestra respuesta estoy conociendo vuestra ignorancia acerca de la nobleza de Italia, pues sabríais que quien dice Cavalcanti dice raza de príncipes». «¿Tienen mucha riqueza?» preguntó el banquero. «Fabulosa». «¿Qué hacen?» «Procuran comerla sin poder acabar con ella. Por otra parte, tienen créditos sobre vos, según me han dicho, cuando vinieron a verme antes de ayer. Yo mismo les invité a que fueran a veros. Os los presentaré». «Me parece que hablan el francés con bastante pureza», dijo Danglars. «El hijo ha sido educado en un colegio del mediodía en Marsella, o en sus alrededores, según creo. Le encontraréis entusiasmado». «¿Por qué?» preguntó la baronesa. «Por las francesas, señora. Quiere absolutamente casarse con una parisiense». «Me gusta la idea», dijo Danglars encogiéndose de hombros. Lanzó la señora Danglars a su marido una mirada que en otra ocasión hubiera sido presagio de tempestad, pero por segunda vez guardó prudente silencio. «El barón parece hoy de muy mal humor», dijo Montecristo a la señora Danglars. «¿Quieren hacerle ministro, tal vez?» «Al menos yo no lo sé. La causa de su enfado la hallaríais tal vez en la bolsa, donde habrá jugado con suerte adversa. y ahora no sabe con quién desahogar su mal humor. «El señor y la señora de Villefort», gritó Bautista. Luego que anunciaron a los esposos Villefort, entraron, y a pesar del poder de dominarse que él tenía, conocía su turbación. Al tocar su mano, Montecristo sintió que temblaba. «Más hábiles son para el disimulo las mujeres», dijo para sí Montecristo, mirando a la señora Danglars, que dirigía una sonrisa al procurador del rey. Pasados los primeros saludos, el conde vio a Bertuccio, ocupado en arreglar los muebles de un saloncito contiguo a aquel en que se hallaban, y se dirigió a él. «¿Queréis algo, señor Bertuccio?», le dijo. «Su excelencia no me ha dicho el número de convidados». «Ah, tenéis razón». «¿Cuántos cubiertos?». «Contadlos vos mismo». «¿Han venido todos, excelencia?». «Sí». Bertuccio miró al través de la puerta entreabierta. Montecristo le observaba atentamente. «¡Oh, cielos! ¿Qué estoy viendo?», exclamó. «¿Qué?», preguntó el conde. «¡Esa mujer! ¡Esa mujer!». «¿Cuál?». «La que lleva un vestido blanco y tantos diamantes. ¡La rubia!». «¿La señora Danglars?». «Ignoro su nombre, señor. Pero esa mujer es ella. ¡Señor, es ella!». «¿Quién es ella?». «La mujer del jardín. La que estaba encinta. La que se paseaba esperando. Esperando». Bertuccio se quedó con la boca abierta, pálido y con los cabellos erizados. «¿Esperando a quién?». Bertuccio, con mudo lenguaje, llevó el dedo hacia Villefort, mostrándoselo con el mismo ademán con que Macbeth mostró a Banquo. «¡Oh, oh!», murmuró al fin. «¿No veis? ¿No le veis?». «¿Pero qué? ¿A quién?». «¡A él!». «¿A él? ¿Al señor procurador del rey? ¿Villefort?». «Sin duda alguna que le veo». «Entonces, ¿no le maté? ¡Dios mío!». «Pardiez, señor Bertuccio, que estoy creyendo que se os debilita la cabeza», dijo el conde. «¿Entonces, no murió?». «Si vive y lo tenéis ante vuestros ojos», dijo el conde, «es claro que no murió. Y que, en vez de herirle entre la sexta y la séptima costilla izquierda como acostumbran vuestros compatriotas, errasteis el golpe y habréis herido un poco más arriba o un poco más abajo, o, más bien, no será verdad nada de lo que me habéis contado. Tal vez sería un sueño de vuestra imaginación». Y quedándoos dormido, delirabais en aquel momento. «Veamos, recobrad vuestra calma y contad. El señor y señora de Villefort, 2. Los esposos Danglars, 4. El señor de Château Renaud, el señor de Bré, el señor Morrel, 7. El señor mayor Bartolomeo Cavalcanti, 8. 8, repitió Bertuccio con voz apagada. «Esperad, esperad. ¿Qué prisa tenéis de marcharos? ¡Qué diablo! Olvidáis a uno de mis convidados. Mirad a la izquierda. Allí. El señor Andrea Cavalcanti. Aquel joven vestido de negro que contempla a la Virgen de Murillo, el que vuelve ahora la cabeza». Mas, esta vez, Bertuccio no pudo contenerse y empezó a articular un grito que la mirada de Montecristo apagó en sus labios. «¡Benedetto!», murmuró con voz sorda. «¡Qué fatalidad!». «Las 6:30 dan en este momento, señor Bertuccio», dijo severamente el conde. «Esta es la hora en que os di la orden de sentarnos a la mesa, y sabéis que no me gusta esperar». Y Montecristo entró en el salón donde le esperaban sus convidados, mientras que Bertuccio, lleno de espanto, trémulo, se dirigía hacia el comedor buscando para sus miembros, que entorpeciera el asombro, un apoyo en las paredes. Abriéronse de par en par las puertas pasados 5 minutos y Bertuccio se presentó en ella, haciendo como Vatel en Chantilly, y el último y heroico esfuerzo. «El señor conde está servido», dijo. Montecristo ofreció el brazo a la señora de Villefort. «Señor de Villefort», dijo, «me atreveré a suplicaros que acompañéis al salón a la señora Danglars». Villefort obedeció y todos pasaron al comedor. Fin de la sección 1.